perdí en un libro de están contados mis respiraciones perdieron valor y qué haría si muero mañana no harías nada me dejarás morir Mi sangre lloverá sobre Madrid. El avión se llevará todo de mí. Le pedí a mi madre que Y así seré una flor en vez de una molestia para ti. ¿Y qué harías si vivo mañana? Me harás llorar.